Hola, estamos en el mes de julio, estamos en Pinto, en el estudio de Radio Sata, y lo que comienza ahora es la hoguera número 92 de Cienfuegos, así que prendemos la mecha. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando si el fuego llegue, y esa ciudad quise ver. Llegamos a Cienfuegos, llegamos a Radio Sata en Pinto, llegamos a la hoguera número 92 de esta, uy, de esta temporada, ¿no? En general, prendemos esa hoguera número 92, hoguera, por supuesto, radiofónica. Hoy vamos a tener un viaje bastante peculiar por el mundo. Para combatir el calor vamos a hablar así de temas ligeritos, como de la fracción del Ejército Rojo o de indigenismo ecuatoriano de izquierdas. Pero también vamos a perrear. Mi nombre es el comandante Buenaventura Cienfuegos. Me acompaña hoy y no te he puesto ni cargo, compañero Boris Thatcher, ¿qué tal? Pues antiguo primer ministro Boris Thatcher, ¿qué tal está usted? Muy bien, me gusta que te hayas unido a nuestra guerrilla radiofónica de esta Sierra Maestra pinteña, que hayas dejado el poder institucional y hayas venido al poder auténtico, el poder de la calle, el poder de la montaña. Yo quería poner una poll tax, pero me la liaron. Y aquí seguimos. Vamos a comenzar el viaje por Berlín y con una cosa que es bastante curiosa, porque es una autoversión. Un artista que le gusta mucho hacer versiones de las canciones que él mismo con sus distintos proyectos va haciendo. La verdad es que es algo que a mí me parece muy respetable, y la verdad es que se supone hacer cosas muy interesantes. Hablo de un artista que suena mogollón aquí con sus distintos proyectos, como es Fermín Muguruza. Y Fermín Muguruza, en su anterior disco, pues le dio por variar lo que llevaba haciendo en los discos anteriores y hacer otra cosa diferente. Entonces va y se puso a hacer techno, se juntó con un grupo barcelonés que se llama The Suicide Western Culture, el suicidio de la cultura occidental, la verdad es que como nombre feten, y se sacó, es un disco de música electrónica con su estilo. Era un disco que era un viaje por diferentes ciudades del mundo y algo de esa ciudad, y la imprescindible parada en Berlín estaba dedicada a una figura fascinante, a la que luego vamos a intentar detenernos un poco si somos capaces, porque va, es tremenda, sí, ¿eh? Desgraciadamente poco, porque da para hacer 18 programas de ella. Sí, sí, sí. Pero algo desentrañaremos. Esa figura es la de Ulrich Meinhof. Y Ulrich Meinhof es como se llama la canción musicalmente, una de las canciones que más me gustaba de ese disco de música electrónica de Fermín Muguruza. Y luego va, resulta que ha decidido hacer una versión reggae de su canción techno, con lo cual es decir, ole tú. Y la verdad es que en cuanto vi que sacaban esa versión reggae, lo vi en el blog de Ovejas Negras, que cuando van anunciando las novedades de la música negra, y dije, pues esta pa' la saca. Pues en cuanto lo vi, aquí está. Y como siempre, Fermín Muguruza se ha juntado con artistas de talla, de nivel, en los distintos estilos que hace, y en esta ocasión lo hace con Chalar 58, así que sin más, vamos con ese Berlín Ulrich Meinhof de Fermín Muguruza, esa versión reggae rockers mix. Vamos allá. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt. Wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisches, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Everybody talks about the weather. Canción de Fermi Muguruza, esa activista alemana. Complicado tema este, ¿no? El de la fracción del Ejército Rojo, el grupo al que pertenecía Ulrike Meinhof, a quien homenajea aquí Fermi Muguruza en esta canción. Y dice varios de los nombres, además de otros de sus compañeros de ese grupo, esa fracción del Ejército Rojo. La verdad es que ya el nombre de por sí ya es molón. Sí, sí, complicado. Además, bueno, pues quien haya estado siguiendo estos últimos meses ya verá que hemos tenido cierta fijación por los grupos armados de los 60 y los 70 y de los 80. Pero de este en concreto yo personalmente conozco muy poco, muy muy poco. Sí, lo justo. Pero sí tiene, yo creo que no hay grupo armado ni sobre todo militante, en el caso de Ulrich Meinhof, no sé, con más glamour. Tiene esa sensación de ese glamour, esos años 70 puros y duros, esa cultura del espectáculo y saber llevarlo a tu terreno. Y bueno, hay un final muy, muy, muy crudo, porque al Estado, al poder, cuando le pones contra las cuerdas, te dice... Ja. Sí, yo creo que en los 70, si nos queremos quedar con la pornografía obrerista, tenemos a Ulrich Meinhof y tenemos los famosos pistoleros autónomos de Milán con la P-38, que debe ser la gran imagen también, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a Alemania, lo dicho, me cuesta un poco contextualizar, porque es verdad que la situación alemana no la conozco tanto, pero bueno, tiene elementos similares a la de otras situaciones como Francia, como Italia, incluso como el Estado español, ¿no? La RAF y otros grupos armados, ¿no? Como ya hablamos de Rotezora, las células revolucionarias o también el Movimiento 2 de Junio, que era el único grupo de carácter más libertario, vienen todos de las luchas estudiantiles de finales de los años 60, de los estudiantes por una sociedad democrática, de la lucha contra la guerra de Vietnam y demás. Y en el caso concreto de Alemania hay un crack, igual que hace meses cuando hablábamos de los autónomos en el País Vasco, hablábamos de Vitoria en el 76. Aquí tenemos el asesinato del estudiante Benno Onesong tras una visita del Shah de Persia, del dictador iraní. Otro tema que sí, podríamos, sí, no. Un día que nos dé por hablar de Irán, podemos flipar. Tremendo, porque además, sí, sí, o sea, se le protegió a un dictadorzuelo de 3/4, que luego cayó en la revolución del Ayatollah Khomeini, en el que hubo muchos grupos de izquierda y progresistas que fueron silenciados, primero por intereses espurios y luego por los propios ayatolas. No me toque la pirola. Y... Y vuelve a Alemania. Y vuelve a Alemania, efectivamente. Pues tenemos el asesinato de este estudiante y también el intento de asesinato de otro líder estudiantil por parte de un miembro de la extrema derecha. Y digamos que ahí hace crack y empiezan a surgir un montón de grupos de carácter armado. En el caso de la RAF, el principal dirigente, digamos, es Andreas Bader, que también fundamental en la historia de la RAF y que da el nombre por el cual muchas personas no avezadas en lo político la conoceréis, que es la famosa banda Bader-Meinhof, que yo no voy a usar porque me parece denigrante directamente. Sí, y por eso es un poco también lo que decimos. Es que lo que tuvo la RAF fue mucho seguimiento mediático, pero vamos, ahora lo explicarás. Efectivamente, y muchas simpatías además por parte de un sector importante de la población de Alemania Occidental, porque tenemos que recordar, estamos en los 70, hay dos Alemanias. Eso es, el bloque socialista, la RDA, y el bloque capitalista, la RFA. Un bloque capitalista en el que además había acabado la Segunda Guerra Mundial, hacía poco más de 25 o 30 años, y los máximos dirigentes no, pero dirigentes de medio pelo vinculados al partido nazi seguían en el poder, y esta es una de las claves fundamentales. Primero comentar que la RAF tiene lo que se consideran tres generaciones de militantes. La RAF desaparece, se disuelve, se autodisuelve en 1998, o sea que ha tenido un recorrido histórico bastante importante. Y en esta primera generación de militantes, que es la de la que vamos a hablar, de la que todos conocemos, hablamos de Andreas Bader, que junto a otros militantes ya empieza a hacer determinado tipo de acciones y es detenido relativamente pronto y encarcelado. Lo que ocurre es que aquí tenemos a nuestra querida Ulrike Meinhof, que era periodista de profesión, formó parte de la oposición extraparlamentaria dentro de la República Federal Alemana, y ella lo que hace es pasa, digamos, del periodismo, de la escritura, del ensayo, a participar en la liberación de Andreas Bader. De una manera muy peliculera, ella consigue que le concedan una entrevista y ese es el plan de fuga, un plan de fuga culminado con éxito. Claro, que es de película. Lo iba a contar después, pero la verdad es que me has pasado la asistencia muy bien. En la canción dice la palabra bambulé, Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es Bambulé? Bambulé es una película que, de la que era guionista y directora la propia Ulrich Meinhof, y que estaba ya hecha para estrenar para la televisión. Una película para televisión, no para cine. Estaba lista para estrenar y nunca llegó a estrenarse porque justo Ulrich Meinhof se hizo famosísima, pero no por su cine, no por su trabajo periodístico, sino por esta participar en esta huida de Andreas Bader de la cárcel. Y la película va precisamente de eso, va de la vida en la cárcel. Bambulé significa revuelta, y bueno, habla sobre la opresiva vida en prisión de un grupo de mujeres jóvenes. Y bueno, no se estrenó nunca, pero se puede ver, por ejemplo, en YouTube. Yo no la he visto, pero ahí queda la referencia, que nos da también una idea pues de ese nivel cultural y cómo manejaba la cultura del espectáculo Ulrich Meinhof. Claro, y seguramente también pues con las influencias de los situacionistas franceses, ¿no? Que habían tenido una importancia política fundamental, y que igual para ellos también se puede hacer otro programa, aunque Guy Debord sea ilegible seguramente. Y si es ilegible para ti, para los mortales. Tengo la Sociedad del Espectáculo en casa y creo que no la leí nunca. O sea, ahí queda registrado. Yo es que soy la Sociedad del Espectáculo. Lo importante de Ulrike es que es eso, ha quedado, digamos, su figura, lo que yo hablo de pornografía obrera, la imagen, el icono, la lucha armada, además con una película muy conocida, como fue la peli sobre la RAF, que hizo el autor de El hundimiento, una peli de hace nada, hace unos cuantos años. El hundimiento narra los últimos días de Hitler, creo que es una peli fundamental y tremenda, y sin embargo la RAF es una auténtica mierda infumable, que lo único que vende es la imagen espectacular del grupo, las acciones guerrilleras y la versión oficial de la muerte de los militantes de la RAF en la cárcel. Con lo cual, podéis ver El hundimiento y podéis ver el otro gran truño dedicado a la RAF y preguntaros por qué un director hace cosas tan potentes y luego, sin embargo, se vende al mejor postor. En fin, lo importante de Ulrich es precisamente no esa imagen, sino que era una persona, digamos, tenía un componente intelectual potentísimo, muy interesante. Posteriormente se editaron escritos de ella. Pero como os decíamos, tras la fuga de Andreas Bader, ella se integra en la RAF, participa en diversos ataques y diversos atentados, explosiones y demás. Y se centra mucho, que es muy interesante, en la prensa amarillista, entre otros el periódico Bild Zeitung de Axel Springer, que era uno de los grandes empresarios de la prensa de allí. No sé si puedes contar algo o alguna cosita así, pero vamos. El medio sigue existiendo y no sé si el propietario sigue siendo el mismo, pero vamos, la fama la mantiene, o sea que apuntaron bien. Sí, sí, y de hecho hay un libro súper interesante de uno de los autores alemanes, quizá el mejor autor alemán del siglo XX, perdónenme los demás, Heinrich Boll, nada sospechoso de izquierdismo, de hecho un cristiano de base con una vida moral súper interesante, que tiene un gran libro, uno de los grandes libros europeos del siglo XX, que es El honor perdido de Katharina Blum, que precisamente juega mucho con esto, con el honor, con la prensa, con cómo se puede destruir la vida pública de una persona, y que fue acusado en su momento de simpatías hacia la RAF, una persona que era de todo menos de izquierdas, lo único que tenía algo que pocos autores, quitando a don Miguel Delibes, podían decir, que es honradez intelectual. Y bueno, posteriormente ya nos plantamos en las siguientes detenciones, en las que es detenida Ulrike Meinhof en el año 1972, junto con Bader y otros militantes de la primera generación de la RAF. Y quizás el elemento más interesante, lo que marca toda la historia de este grupo, aunque posteriormente tuviese 20 años más de vida, que es el famoso otoño alemán de 1977. Por un lado nos encontramos que estos militantes estaban a la espera de juicio, y como sucede con otros grupos de este estilo en esta época, gran parte de las acciones del grupo, aparte de reivindicar y hacer una crítica al sistema capitalista y al imperialismo en este caso, fundamentalmente, lo que hacen es buscar la liberación de sus compañeros. ¿Cómo se hace? Por un lado secuestran al presidente de la Asociación Alemana de Industriales, Hans Martin Schleyer. Como decíamos antes, entre otros criminales de medio pelo, había sido miembro de las SS, pero desde el comienzo, ¿no? De esta gente que, no, a mí en el 44 me enrolaron a la fuerza porque... No, este llevaba siendo miembro de las SS desde los años 30. Que le mola el rollito, sí. Sí, un buen cerdo, la verdad. Y bueno, se pide la liberación de los detenidos, se empieza a ver que igual no se puede pactar la liberación. Entonces lo que sucede también es que la RAF y un grupo de palestinos, que tenían muy buena relación con la RAF, de hecho la RAF estuvo entrenando en campos de palestinos en su momento, secuestran un avión también para presionar, algo muy característico de los grupos en los años 70, y bueno, digamos que la cosa sale bastante, bastante mal. Y lo que sucede posteriormente es que se suicida Andreas Bader. Porque me acabo de colar, y ese de ahí viene mi palabra, que es que Ulrike Meinl se había suicidado ya en 1976, el año anterior. Así que me he colado de todas. Ay, bien, bien. Ahí hemos el Ministerio del Tiempo. Sí, sí. Lo tenía en dos papeles distintos y demás. El tema es que Ulrike es la primera que se suicida, entre comillas, porque nunca quedó muy claro. Parece ser que los informes forenses los firmaron médicos también, que en su momento habían sido simpatizantes del partido nazi, sino militantes. Se perdieron algunos datos, el cuerpo tardó en ser enterrado bastantes días, incluso ilegalmente se les trajo el cerebro al Ulrike Meinl para ser estudiado. Joder. Sí, sí, algo que descubrió la familia hace nada, hace cosa de 10 años. Uh-huh. Claro, como era ese nivel intelectual, joven. Sí, sí, sí, una cosa tremenda. De hecho, de lo que se dice, que se habla mucho de inducción al suicidio, de tortura blanca. Se habla mucho en el caso de Ulrike Meinl, eran unas nuevas cárceles que se supone que eran más humanas, pero llevaban a tal nivel el aislamiento de las personas presas, que les llevaba pues a decisiones de este tipo, decisiones de me quito la vida porque no aguanto más. De esa unas torturas que es que también es muy años 70. Yo me imagino, con lo poquito que he leído del tema, me imagino la prisión en la que estaba Meinl pues como una de las casas de la película de la Naranja Mecánica, de esa estética, todo tan blanco, todo tan aséptico, todo tan hospitalario, todo tan de que se te va la puta olla. De hecho, el comienzo del proceso de las situaciones de aislamiento para los prisioneros políticos empieza precisamente con este modelo alemán que se traslada a España en los años 80. En España lo que se hace es el modelo de aislamiento a los presos y también el modelo de macrocárceles para acabar con las comunas de presos políticos, y se va trasladando a otros estados. En el caso de Ulrike Meinl hay muchas dudas, no solamente de que se la indujera al suicidio, sino que además fuera asesinada, y posteriormente al año siguiente, en esta situación con el secuestro del presidente de la Asociación Alemana de Industriales, el secuestro del avión y demás, y el suicidio unos días antes del juicio, si no recuerdo mal, de Andreas Bader y otros dos o tres, si no recuerdo mal, un par de militantes, directamente se habla de asesinato. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Bader se dispara y se preguntan, con bastante razón, cómo en un nivel de aislamiento tan grande, y ya sabemos cómo los alemanes son capaces de sistematizar todo absolutamente, se había podido colar una pistola. Por ejemplo. Sí, la eficiencia nevana ahí no cuela. Efectivamente. O cuela mucho, y era la eficiencia Geri, aunque fuera esa. Tal cual. Y nada, al final lo que sucede es que Hans Martin Schleyer es ejecutado al no llegarse a un acuerdo, y están los presos suicidados. Y posteriormente, digamos, la RAF pasa a otras historias con la segunda y la tercera generación, que darían para algo que igual hoy se nos va. Solo comentar que aparte de las obras escritas por ella misma, por Ulrike Meinl, y perdón por haber saltado antes de fechas, se convierte efectivamente en un icono popular. Hay canciones dedicadas a ella, como la que acabamos de escuchar antes. Que es muy reciente, ya digo, sí, es de 2017 la primera versión. Sí, sí, Cop tiene también alguna referencia, por ejemplo. Y hay varias obras de teatro también dedicadas a ella, entre ellas alguna de Darío Fo y de Franca Rame, o sea que habrá que dedicarle un buen tiempo porque magníficos autores italianos, también represaliados, bueno, ella violada, de hecho, en los años 70, la Guerra Sucia italiana. Darío Fo, autor de Muerte Accidental de un Anarquista, una de las joyas del teatro de las últimas décadas, del teatro político. Y también hay bastante cine, no solamente la historia infumable que os comenté antes, pero hay, y más lo que ha comentado el compañero, sino que tenemos un montón de películas y de documentales dedicados a la RAF y a la figura de Ulrike. ¿Sabías que la RAF, ya la tercera generación, actuó en España? No sé, me he quedado. Iba a hacer como esta vez. ¡Op! ¡Op! Pues ahora lo contamos. Actuaron en concreto en Cádiz, en la tierra de unos amigos. Allí, gaditanos, unos amigos que hacen rap, hacen reggae y que están muy jodidos porque con todo el tema del coronavirus han quedado sin poder hacer su gira de verano, que es uno de los temas de los que, aunque son un grupo autogestionado, o precisamente por ser un grupo autogestionado, uno de los temas de los que comen. Así que desde aquí, pues un abrazote inmenso. Que para estarán contentos, además, por cosas así de la sociedad del espectáculo. Sí, por el esfuerzo del fútbol, pues un poquito de circo te ayuda a llevar a veces la falta de pan. Una canción de su disco Los Muertos España y una canción con un tema que va a salir hoy un par de veces. Yo no soy racista, pero... ¿Trozo de sal o qué? ¿Trozo de sal o qué? ¿Qué? Yo no soy racista, pero... Yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero... Allí antes estaba yo. Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Quién me ha dicho a mí que todo esto es mío? ¿Quién delimitó la zona? ¿Quién la repartió? ¿Quién es quien decide si será bien recibido? ¿Quién aquí permite que la sangre llegue al río? ¿Por qué nos pensamos que somos el desarrollo? Y a los africanos les soltamos ese rollo. ¿Por qué nos pensamos que ellos quieren ser nosotros? Si como modelo somos seres espantosos. ¿Quién te ha dicho a ti que el expolio es legal? ¿Quién se queda mayo con derecho a topescar? ¿Quién justifica la invasión militar? Lo escuché en la radio y en la prensa estatal. El señor ministro ahora anda preocupado porque llegarán miles de refugiados. Van a tener que invertir en alambrado. La cooperación tiene el sardo agotado, metiendo miedo a la población. Son muchos más y van a por los costos. Van a imponer leyes anti-inmigración si es catarí ponga su urbanización. Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Matarlo es algo o qué? Venga, Roja y guarda etiquetas marichinas. Venga, islamofobia cuando ven una mezquita. A ti te molestan los latinos por Madrid. Y menos cuando sube el polvo por la nariz. Aurora dorada en Grecia es votada. Ucrania en manos de sangre manchada. En Francia Le Pen se acerca el poder. Son las fuerzas de choque del pastel. Esa pureza española es la que crece. Más que pureza yo diría que es puré. Iba pa' Puchero y no llegaste a Becren. Mi única pregunta es única, ¿qué? ¿Qué? ¿Única, qué? ¿Única, qué? ¿Única, qué? Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? Yo no soy racista, pero, ¿cuántos peros, cuántos peros? Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Una Cádiz donde, ya lo hemos dicho, actuó la fracción del Ejército Rojo. Estos no son un grupo de música, sino que sus instrumentos eran otros. Leíamos en La Gente Provocador, esa web revista de la editorial La Felguera, este artículo firmado por Spider, cuando la RAF apareció en Cádiz. Leo fragmentos. A finales de los 80, la llamada tercera generación de la fracción del Ejército Rojo atentó en Cádiz contra el Comité de Revisión de la Defensa de la Alianza Atlántica. Un hecho inusual porque nunca antes las Baader-Meinhof habían operado en territorio español. Aunque el grupo a finales de los años 80 había sufrido todo tipo de cambios, escisiones y detenciones, una nueva generación surgida a partir de los grupos de apoyo y las luchas sociales de aquellos años, causas como la causa palestina, energía nuclear, revoluciones latinoamericanas, mantenía a la organización activa. Era esa llamada tercera generación de la RAF. Los objetivos de la organización se habían trasladado a los acuerdos de colaboración militar internacionales o las grandes organizaciones de defensa como la OTAN. En la segunda mitad de los años 80 hubo asesinatos como el de Gerold von Braunhohl, perteneciente al Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores y mano derecha de su por entonces ministro Genscher. Sin embargo, en junio del 88, la RAF, que nunca había atentado en suelo español, apareció nada más y nada menos que en Cádiz, donde se frustró un atentado con bomba dirigido contra el Comité de Revisión de la Defensa de la Alianza Atlántica, encabezada por el británico Michael Bell, que había acudido a Cádiz para reunirse con mandos militares españoles y sin gran protección policial. No existían pistas de miembros de la RAF residentes en España, por lo que la seguridad alrededor de la cumbre fue discreta. Los invitados, en total 72 personas, se alojaron en el Hotel Playa de la Luz, cercano a la base militar hispano-estadounidense y habitual de turistas alemanes. Un comando formado por 3 personas, que eran 2 hombres y una mujer, que llegaron a Cádiz varios días antes, siguió la comitiva y preparó un atentado, que sería realizado por medio de una motobomba. No pudo ejecutarse por un error en el dispositivo del ciclomotor, que explotó accidentalmente cuando el grupo se encontraba muy cerca de la reunión, en la playa de Punta Candor. La detonación no hirió a ninguno de los 3, pero hizo que un vecino llamase a la policía, que llegó a los poquitos minutos y fue tiroteada por el grupo, sin que hubiera heridos. Los agentes describieron a un joven rubio de complexión atlética como el autor de los disparos, quien logró huir tras arrojar una bolsa que contenía 2 detonadores y también un temporizador que tenía fijada la hora de las 12:30 de la mañana para que se activase, además de 8 kilos de explosivos. Los 3, después de secuestrar a punta de pistola una furgoneta de un inglés, obligaron a que este los llevase hasta Chipiona, donde su rastro se perdió. Y fue precisamente el conductor de la furgoneta quien por el acento aseguró que se trataba de alemanes. Aunque la policía afirmó haber atrapado al grupo, pudieron huir. Y sin embargo, años más tarde fue detenida Andrea Klump, que había entrado en la RAF a mediados de los 80 tras una temporada en el Líbano y en Damasco. En 1999 fue detenida y condenada a 9 años de prisión por el fallido atentado de Cádiz y actualmente, en 2016, cuando se giró el artículo, seguía en prisión. Interesante, ¿eh? Y queda ahí esa sí, historia sí. Para la anécdota o la historia de yo no la este conocía. Grupo. Sí que es cierto que desde los años 80 ahí existe una alianza antiimperialista entre 3 grupos armados, que son las Brigadas Rojas Italianas, que también ya tenían un proceso de escisiones y demás bastante grande, Acción Directa de Francia y la RAF. Y sí que es cierto que antiguos miembros de Acción Directa habían sido miembros del MIL, pero habían actuado en Cataluña en los años 70. Así que, bueno, curiosidad. Y lo de Cádiz, curioso, además. ¿Eh? Sí, además, relativamente reciente, el año 88. Y tras esto vamos a volver a suavizar con la parte musical. Pero suavizamos en lo musical solo, porque con reggaetón fluorescente, que es lo que hace el grupo que vamos a poner, se pueden decir también verdades como pianos. Está en valenciano, pero se entiende. Cuenta, de Malifeta. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ahí, vaya, le agrada corta su Ferrear. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ahí, vaya, le agrada corta su Ferrear. Le agrada maniática y le agrada Bad Bunny. Estudia biología, va curta de money. No paga tranvía, camina por Jasot. Vamos un colega camello y blue shot. Me agraden los chicones, no soportas tipos que sería peguen en la disco y el garito. Se ilumina chupito a chupito, la provocadora de cortocircuito. Y es pa' la falda del monto del mercat, que es va a pillar al cabañal el dijous passat. Es pintas ya vis color platejat. Y la raya de Luis de la Famitsmal, una samarreta de metálica, unes ulleres de ciclista estática. La seua bandera es la antiestética. Cual se va al merdalí, queda fantástica. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ari, vaya bagial, le agrada corta tu hiperreal. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ari, vaya bagial, le agrada corta tu hiperreal. No entender combinaciones, nah. Rayas y cuadros, la segua de bocio. Blanc, marín, negre, pa' ir a pasear. El segua estilo es único, no hay otra igual. Esta foto mi nueva Instagram. Y la suba que le digan que se está sexualizando. Esta perda mundo, esto de las opiniones. Eso es merda, le provoca colic de roñones. Reggaetonera y rock and rolla contra el gas. tiempo al casarse no va al críos. No deis a que la calle captío. Se hace cala pa' estar por casa, pero sale a tirar la basura en pijama. La llena critica, pero ella no escolta. Per mol que le diga en poca solto. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ahí, vaya vaya, le agrada corta tu perrear. Ella va contenta y toma la puerta, porque ella la ama de Valencia igual. Vaya la goza y vaya danza, le agrada corta tu perrear. Desde Valencia, Coenta, canción de los Malifeta, que no es más que el dúo que hacen Arnau de Zoila Gosa Sorda con Mireia de Pupiles. Coenta significa picante o algo así, no tiene una traducción exacta al castellano, pero es va por ahí. Y bueno, una cosa que te digo, no voy a ponerme a apuntarme ese rollito intelectualoide que hay entre tanto cuarentón que venía del rock o del indie, lo que sea, haciendo rollos hiperintelectualoides, analizando el reggaetón como bla bla bla, que si esas lecturas están, y es que el trap es la nueva música popular, no sé qué, ni tampoco ese rollo, está claro, lo acabo de poner, ni tampoco ese rollo también cuarentón patético de esto no es música, la auténtica música era el rock, esto es mierda machista, no como el hard rock de los 70, que es lo que me mola a mí. Y voy a limitarme a algo tan sencillo como hay canciones de este estilo que me molan, hay letras como esta que lo petan, no sé, que describen un tipo de gente que hay y que necesita este tipo de cosas. A mí esta cosa me ha encantado, eso de le agrada cortar tu y perrear. A su manera me identifica. Oye, yo no te veo perreando, las cosas como son. Vale, yo perreo como un palo, como una fregona o algo así, pues más o menos puedo perrear porque me agarro y no me caigo y demás. Yo perreo a mi manera, yo perreo castellano. ¿Tú lo de bailar cómo lo llevas? Yo, mira, hay tres cosas que odio en el mundo, tres, fundamentalmente. A los fascistas, como los que se van a juntar en un par de días aquí en la iglesia de aquí al lado. Bailar, porque no tanto porque lo odio, sino porque no he sido capaz, nunca, jamás, haga lo que haga. Ya, y es como si dices, odio el salto con pértiga, pues yo qué sé. Esa es la tercera cosa que odio, el salto con pértiga porque nunca he sido capaz de saltar con pértiga. No, lo de bailar y lo de perrear, pero no es algo político, es algo que sencillamente, pues... La genética no da y la cultura en este caso tampoco, así que me da más envidia que rechazo, la verdad. Ah, que sí, si puedo bailar en mi revolución, es al contrario de la compañera Magolman. Sí, me puedo mover sin que me mire la gente. Si no puedo bailar, es mi revolución, me identifico, me representa. Así que más. Pero voy a poner una canción de mover las caderas, te vas a joder. ¿Los Burning? No, es también más y más salsona. Si tuviera que poner una etiqueta, la pondría salsera. Y tiene que ver con una canción que hemos puesto antes. Un grupo incalificable, la verdad que a mí me es un descubrimiento. Se llaman Parque Sur y su canción se llama Pero. Oye, mami, que lo vamos, papi. Si yo llegaba aquí para verte a ti, mamá. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen a robar. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. We'll be right back. facha, pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees. Salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, pero. Ay, mamacita, que tú quieres de mí, que tú quieres de ti, que tú quieres de mí. Yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista. Machista, racista. Machista, racista. Machista, racista. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, porón, porón, pom, pero. Ay, mami, ¿te ha gustado el tema? Papi, ¿te ha gustado el tema? A mí me ha encantado, papito lindo. Pero doy fe. Yo he intentado, yo he bailado pues a mi manera, aquí pegado a la silla. Silla después desinfectaremos por el protocolo anti-COVID. Pero yo he bailado. Él le estaba encantando la canción, pero efectivamente no ha bailado aquí el compañero Boris Johnson. Estaba moviendo los hombros. Sí, pero tú eres de los de bailar sujetando el cubata. El acuario, la verdad es que ha sido normalmente, pero sí, sí, más o menos, la verdad. Bueno, ¿tú qué bailas? ¿Qué canción me pides para que baile nuestra pues gente? Pues así, así. O sea, que a mí me guste de bailar, de perrear duro, el black metal sueco. Pero si quiero ahora mismo perrear a las 8 de la tarde, no sé, algo así, con ritmo saleroso, del fin hasta el fin. ¿Hasta el fin? Hasta el fin. Pues vamos con su mega hit, esas Torres Gemelas. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! We'll be right back. tanto quería estar contigo. Nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser. Solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Hey, hey, hey! Para todos los amigos en los Estados Unidos, escúchelo con fuerza, compadre. Oh, ahí esas referencias del fin hasta el fin, Torres Gemelas. Una canción con la que no me estaría mucho cachondeo. Pero con esto sí que he estado bailando, ¿eh? Aquí se ha movido manos, se ha movido pies. Sí, sí, sí, eso sí ha sido baile, baile. Aquí sí, ha habido sí. más cadera censurada que con Elvis Presley. Como poco, como poco, vamos. La canción prohibida, la lambada, no, el baile prohibido. Aquí, Torres Gemelas. Lo que estábamos diciendo fuera de micro, a veces pensamos... Delfín es ecuatoriano, Delfín Quispe, ecuatoriano, indígena, y nosotros lo vemos aquí, igual desde ahí, estamos planteándonos, desde nuestra mentalidad blanca europea, nos estamos choteando de algo típico de allí, viéndolo como eurocentristas, jajajiji, mira el indio gracioso, o realmente él es consciente de que hace algo así que va a ser gracioso, y es gracioso también allí en Ecuador... Okay, pero no tenemos respuesta. Yo, para empezar, he buscado la definición de este estilo de música, que tiene otras... Pues está, hay que decir que este tipo pues grabó cosas con la Tigresa de Oriente, con Wendy Sulca, con gente que, digamos, dentro del friquismo musical se hizo bastante conocida hace unos años y que han creado escuela, todo hay que decirlo. Y ¿Tienen herederos? Pues. Sí, algo hay por ahí, se puede rebuscar. Y es un estilo de música que, por lo que he visto, se llama tecnofolclore andino. Yo personalmente me lo imagino más como una especie de Leticia Sabater a lo latinoamericano, y creo que sí que una cierta conciencia de que la música es como mínimo peculiar puede haber, sinceramente. Igual como, no que lo haga de broma, pero sí igual como los grupos de black metal que acaban pintándose la cara y yéndose al bosque a simular que degüellan cristianos, no los que lo hacían de verdad, que también los hubo, que pueden tener cierta conciencia de, a ver, cuando me vea mi madre me va a echar la bronca y mis amigos se van a reír. La estética de Delfín es peculiar, vamos, nosotros. Claro, no solo la música. Va así como vestido de vaquero, pero todo con un traje blanco en el que pone Delfín hasta el fin en las perneras. No sé, es peculiar. Y esta canción, yo creo que sí, es un homenaje sincero al 11S, pero en su cabeza era genial, ¿no? Como dice el sketch. Pero bueno, vamos a centrarnos. Delfín Quispe, más allá de este lado artístico, friki o no friki, eso no lo sabemos. Tiene un lado político interesantísimo, con lo cual hoy Cienfuegos va a ser política y tecnofolclore andino. Políticos y rock, aquí estamos, amigos. No, vos sois políticos y tecnofolclore andino, aquí estamos en la casa. Pues sí, Delfín Quispe, con SH... aparte de habernos regalado grandísimos momentos de diversión y borracheras de lágrimas, porque hay que reconocer que gracioso es, y bueno, quien no lo conozca lo puede buscar en YouTube, es desde el año pasado alcalde del cantón de Guamote, que está en la provincia del Chimborazo, en Ecuador. Comentar que en Ecuador está la estructura estatal, por otra parte una estructura de provincias, y dentro de las provincias están los cantones. En este caso serían como las provincias en España dentro de la comunidad autónoma. Hay cerca de 200. Todo esto no es que lo sepa, que lo tuve que buscar ayer en internet. Que no sabía exactamente qué cuota de poder, digamos, tenía, ¿no? Entonces, pues igual administrativo es como una provincia, pero igual por estructura es más parecido a una comarca, algo así en España, ¿no? Sí, nosotros hay tantas. Claro, 221 me parece que había. Y comentar también que en Ecuador hay una pirámide poblacional, bueno, una diferencia de clases, como en gran parte de los países latinoamericanos, muy marcada por el tema racial, en la que cuanto más blanco seas, más rico eres y mejor te puedes relacionar. Y eso es así y está así, es muy compartimentado. Y aquí sí que puedo hablar en primera persona, porque yo hace unos años estuve de viaje en Ecuador, no tuve la suerte de ver a Delfín, pero sí que estuve en zona indígena y también pasé por zona de población negra, que eran los últimos de la escala social, y está marcadísimo. Supongo que en otros países latinoamericanos pasará algo similar, ¿no? Sí, en Cuba, que es quizá el que he conocido más de adultos, sí que está muy, muy marcado. En Chile hay menos variedad racial, quizá está menos marcado, porque sí se nota, tienen rasgos mestizos, pero no hay indígenas como tal, salvo los mapuches que están, y otros pueblos originarios que están más en reservas, más puteados. No es como en el caso ecuatoriano, en general de casi toda esta zona de América, que la mayoría de la población, o una parte inmensa, sí es indígena, aunque el poder lo ostentan los herederos de los europeos. Efectivamente, gran parte de la población ecuatoriana es quichua, hablan en quichua constantemente. Pero, sin embargo, incluso aunque estés en el último pueblo y en la última aldea, doy fe de que no hay ni una sola palabra escrita en su idioma, y que la relación es puramente cuando tiene que haber una transacción comercial. Han estado muy marginados, y con el gobierno de Correa, del izquierdista Correa, del cual hablaremos ahora en un ratito, pues parece ser que empezó a haber cierto interés por parte del tema indígena y de la conservación del territorio, pero bueno, enseguida se vio que por muy progresista izquierdista que se fuera, siempre las coordenadas eran desde lo queremos ser occidentales, pero guays, así que nada. Y en este caso, Delfín Quispe, algo que habla bien de él, es alcalde, como digo, desde el año pasado hasta el año 2023, por el partido Pachakutik, que es el partido político del indigenismo político de Ecuador, y en concreto además del ala más progresista o izquierdista del indigenismo. O sea, que ojo, que estamos hablando igual de un personaje mucho más interesante de lo que pensábamos en un principio. Y es que también es popular con el tema de la música, se hizo muy popular anunciando algo de alimentación, no recuerdo si unas sopas, algo prefabricado, con sus cantinelas, con su pinta tan peculiar. Imagino que eso habrá contribuido a que la gente le conozca y le voten. Pues puestos a votar a aquel al de más allá, pues a este le conozco. Y si encima defiende los intereses de mi raza, de mi clase, pues más todavía, claro. Efectivamente, y más teniendo en cuenta que él está gobernando un cantón con prevalencia de población indígena, y además de la zona en la que él ha nacido, con lo cual es conocido pues igual como el personaje que salió de su región. Sí, como el famoso local, ¿no? Efectivamente, sí. Puede ser algo similar, ¿no? Comentar que el partido este Pachakutik fue la unión de diversas entidades, grupos de izquierda, colectivos de trabajadores, movimientos sociales y también y fundamentalmente la CONAIE, una organización que es la Confederación de las Naciones Indígenas del Ecuador. Una confederación fundamental con una importancia social muy grande y que, por lo poco que puedo conocer de ellos, sobre todo a nivel de referencias de terceras personas y de textos que han llegado al Estado español, gente con un nivel muy potente de trabajo comunitario, además en las regiones indígenas, que evidentemente son de las que peor desarrolladas están en el Ecuador, y digamos una organización social súper importante. Pachakutik se forma, me parece que es a finales de los 90 o principios de los 2000. Es un partido político que está entre la cuarta y la sexta fuerza, no hablamos de un partido preeminente, ni mucho menos. En su momento sus votos sí que han sido importantes, como digo, en su momento apoyó a Correa, pero muy rápido pasó a la oposición, entre otras cosas por palabras de Correa como catalogar como sucia india a una diputada del partido Pachakutik, o sea que, wow. Que ojo. Mucha simpatía por Correa en ciertas cosas, ¿no? Estabilizó el país, llevó la educación a bastantes lugares, hizo algunos intentos de preservación del medio ambiente, pero con el tema indígena, como he dicho antes, sí, que sale el racista que llevas dentro. Yo no soy racista, pero efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues con el fin de la época de Correa en Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno, que ha sido mucho más derechista y que enseguida ha empezado a hacer políticas de libre mercado. Tenemos que los fortísimas movilizaciones del año pasado, con una guerra sucia del Estado también muy grande, la organización potente que estuvo detrás de las protestas, que fundamentalmente eran para derogar un decreto que tenía subsidiada la gasolina, el diésel y algún otro tipo de productos. Entonces lo que se iban a hacer era eliminar esos subsidios, se liberalizaba el precio, se subía el IVA de una forma bastante alta. Entonces al final lo que se hacía era que se tocaban diversos elementos económicos que para la gente pobre y humilde son fundamentales dentro de unas políticas de libre mercado y de, digamos, privatización de servicios y de estructuras. Hay unas movilizaciones enormes, no sé si las recordaréis, porque después de todo lo que ha pasado en Latinoamérica estos últimos años, pues en Argentina, en Brasil con el tontolaba de Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, quizá ha quedado un poco oculto, pero bueno, hay mucha población de origen ecuatoriano en el Estado español. Hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo violaciones de los derechos humanos. Puedo atestiguar algunas de ellas, además, por gente conocida con la que tengo relación allí. Y la principal organización que salió en defensa de los derechos de los indígenas y de la gente trabajadora fue precisamente la CONAIE, y consiguió parar la eliminación de este decreto, y bueno, se creó una mesa de diálogo y demás, pero bueno, muy interesante, porque además no es una organización izquierdista al uso, según los la cosmovisión europea occidental, sino aquí que pone sí. Claro, esto es lo aquí interesante. Aquí sí hay que cambiar ese chip europeo totalmente. Claro, a mí me cuesta muchísimo, y supongo que a mucha gente de aquí. La cosmovisión que quieren centrar es una cosmovisión indígena de la realidad, de su mundo, porque al fin y al cabo lo que hicimos fue eliminar no solamente su prevalencia sobre esa parte del mundo, machacarles y explotarles, sino que posteriormente pues todas las clases dirigentes que ha habido en gran parte de Latinoamérica, eliminando quizá el ejemplo pues de Evo Morales y algún líder indígena de algunos otros países, ha sido fundamentalmente con la idea y la ideología de Occidente y del mundo occidental. Así que bueno, de ahí viene Delfín Quispe, ahí participa. Pude leer que con el tema del coronavirus se había un tema un poco turbio de dinero desviado, de material desviado, de protección frente al coronavirus, y una declaración suya diciendo que él abría todas las cuentas y abría todas los espacios oficiales para que se viera que no había nada raro. Así que bueno, ahí se queda. Y interesante, ¿no? Pues sí, estaremos atentos a la evolución política de nuestro ídolo. No, eso es que no va a grabar más cosas, pero o sea, compaginar política y ¿quién música sabe, de activo, porque una cosa fundamental, la CONAIE, que podéis encontrar en una página web muy completa con además un montón de textos, ediciones y demás, pero tiene una radio comunitaria que podéis escuchar en conaie.org. Y quién sabe si Delfín puede haber llegado a musicar o amenizar alguno de estos momentos radiofónicos del movimiento comunitario en Latinoamérica, que es fundamental. Muy importante. Las radios comunitarias en Latinoamérica para las comunidades indígenas son fundamentales. Para empezar, nosotros emitimos por internet, damos por sentado que todo el mundo tiene internet, si tiene acceso a internet muy fácil, y hay zonas en las que el acceso a internet es muy complicado, en las zonas más pues selváticas, de montaña. Aquí mismo lo notamos, sales un poquito y el internet lo pierdes, pero la radio, la señal de AM, la señal de FM, especialmente la de AM, llegan a muchos sitios. La radio ha sido fundamental en muchos sitios. Fue fundamental ya en la Revolución Cubana, la Radio Rebelde, pero los movimientos indígenas. El Salvador, si no recuerdo mal, también para la guerrilla, Nicaragua. Sí, sí, sí, y para el EZLN es importantísima, y para tantísimas y tantísimas. Toda revolución triunfante en Latinoamérica, triunfante o en activo, o todo proceso de cambio, o todo proceso social, tiene detrás una emisora de radio comunitaria. Claro, en términos, lo mismo, que para nuestra visión europea como que nos cuesta, porque lo tenemos quizá más sencillo, o otro tipo de problemática, y allí la verdad es que es fundamental, sobre todo por eso, porque la radio al final se puede colar con un pequeño transistor con unas pilas. En cambio, con la radio online es otra cosa, gasta batería, tiene que llegar la señal de internet, los datos, etcétera, es otra cosita. Vamos a ir cerrando el tema dale. Ecuador, pero con punk ecuatoriano, que también hay hacen punk. Sí, y bastante bueno además, ¿eh? Y yo, bueno, busqué así un poquito, porque de memoria no era capaz de acordarme de ningún grupo ecuatoriano, voy a reconocerlo, pero vi el nombre de estos y me acordé de verlos en un recopilatorio, posiblemente el recopilatorio que sacó un programa de Radio Topo de Zaragoza de todo grupos de Latinoamérica. Y el grupo en cuestión se llama No Token, la canción por la que salía en ese recopilatorio, Raza Única. Esta es la raza única, somos seres humanos, racismo es basura. Esta es mi raza, y si no te gusta, ándate a la mierda, racista hijo de puta. Soy racista, pero ándate a la mierda, racista hijo de puta. Ahora sí, para ir cerrando ya del todo el programa, bueno, hemos dado mucho la matraca con eso de que nos gusta corta tu y perrear. Hemos perreado a nuestra manera, ¿no? Moviendo así un poco los hombros. Pues como debían perrear en los 80, ¿eh? Ahí en Irún. Sí, sí. No, creo que hoy día era mucho mejor. Hay que poner corta tú. Hemos abierto con Fermín, con lo último que ha sacado, pues vamos a poner Cortatu, y de lo primero que sacó de su primer proyecto, los famosísimos Cortatu. Y bueno, han sido las elecciones vascas, por supuesto, ha pasado lo de siempre. Ha ganado el PNV, que va a gobernar con apoyo al PSOE. El partido, El partido. Si eres vasco, pues lo que nosotros son malos vascos. El partido, el Athletic y, ¿cómo era? Gaseosa Peña Gorbea, la que no toma Garaycochea. Ojo, pero el Athletic es solo en un lado, en el otro sí. Tienen los suyos, que aquí son. La provincia es muy suya. Pues como son eran muy suyos en el 87, ya gobernaban PNV en coalición con el PSOE, con el PSE, que no vamos a distinguir. Y van a volver a hacerlo, gracias a Dios, los fueros y esos extraños compañeros de cama que han sido siempre PNV y PSE. Cuando hablamos del PSE, hablamos del PSE de Rosa 10. ¡Oh, mamá! ¡Oh, qué final! Es un poco posterior. Aquí voy a leer, porque esta canción también va de un baile. Es el baile de la cocaína en el gobierno vasco. Una de Colombia, gritar danza. Dos de Bolivia, le recuerda a Chiqui. Les traen maletas socialistas o directamente de la Casa Vasca. La canción, pues va a querer quien siga un poquito a Cortatu, ya sabemos cuál es, ¿no? Esta es muy divertido cuando la tocan en directo, el grupo tributo a Cortatu, esta, ¿cómo se llama? Aisú. Porque se ponen a repartir cocaína. Nos ponen finos a, sí, sí, a harina. Empiezan a tirar polvo blanco con el logotipo del PNV por esas narices de platino. Platino es Cosudurrac para cerrar este Cienfuegos número 92. Muchas gracias, compañero. De nada, hombre, a cuidarse. Y después de perrear, corta tú. chiesi, non sa te chiesi, e sto talare, a danza che mandio, ma raba su danzi, e sto nato vago, la menestra, e scaldone di suel, su menestro, o se su menestro, e ta busto, ora è chiaro che sta in due, ora su in due, a colego, a Antonio, e ta pequeño, con vengo a rembiglia, a rimpegno, a rinita impegno, la serve che io, fa torciare in zappa, se rire un alerro, a colego, a Antonio, e ta pequeño, con vengo a rembiglia, a rimpegno, a rinita impegno, la serve che io, fa torciare in zappa, se rire un alerro, cocaína, danzar, Eusko, jaularitzan, cocaína, danzar, Eusko, jaularitzan, Atxarte zego berno, pasonga doa Garro bat ametu, aien trakoa Borua jatzen aztu, untek askoa Aien arroa, eta guk bostuntoa Antoli, Jose Antonio, eta pekinu Komandoaren bila, jarri empeño Jarri dut empeño, eta zer pekinu Bakantza den txapa, zer irunean erro Antoli, Jose Antonio, eta pekinu Komandoaren bila, jarri empeño Jarri dut empeño, eta zer pekinu Bakantza den txapa, zer irunean erro Kokainaz dantzan Eusko jaularitzan kokaina zantzan Eusko jaularitzan kokaina zantzan Eusko jaularitzan kokaina zantzan Eusko jaularitzan Aire Javier, aire! Iau! Eusko, jaularitzan! Eusko, jaularitzan!